Bienvenidos y bienvenidas a Historias con Swing. Con hola, Pedro. Hola, Joaquín. ¿Qué tal estamos? Muy bien, aquí en vuestra radio, la Larrogeita Amasaspi. Y Ratia en Bilbao. In the Waves. Claro que sí. Con un nuevo programa, con más historias y con más swing. Hombre, y esta vez, dado a las celebraciones de marzo, nos vamos con una novelista mujer, con una de las mujeres novelistas más poderosas del panorama narrativo español. Sí, y además en un género que a mí, cuando me propusiste tú este libro, me sorprendió que ella, de la que luego daremos el nombre para dar un poco de intriga, se dedicara a la ciencia ficción. Y encima novela negra, es un cruce sí, ahí sí. De las dos. A ver si sabéis quién es. Ciencia ficción, novela negra, española, periodista, psicóloga, ¿quién? ¿Quién es la hija? Rosa Montero. Efectivamente. Y la trilogía de Bruna Husky. Que curiosamente, nos hemos puesto así un poco anárquicos, hemos empezado con el último libro de la trilogía. Con el tercero, con Los tiempos del odio. Sí, sí, sí. Porque son aventuras independientes, así que os da lo mismo por donde empecéis. Porque son libros muy cañeros, chicas. Donde hay una heroína muy cañera. Una pedazo tecnohumana de combate. Ni más ni menos que una replicante, ¿no, Joaquín? Exacto, que es una tecnohumana, es una androide. Un androide configurada para matar, para pelear. Una soldada, una cañera luchadora que tiene que... ¿Trabaja? ¿De qué trabaja, Pedro? Pues es policía, ¿no? Será replicante dedicada a esta cosa. No, es detective privado, como el de Blade Runner. O sea... Efectivamente. Luego está liada con un policía, sí, pero ella es detective privado. Muy bien, Joaquín, muy bien. Por eso veo que has elegido como swing para este programa la banda sonora de Blade Runner. Tanto, exacto. Tanto de la original de Vangelis como de Blade Runner 2049. Sí, señor, porque sabéis que esta historia que nos ha llegado tanto a través del cine tuvo su origen en un pequeño escrito, una novela corta, un cuento de Philip K. Dick y nuestra amiga coge el universo Rosa Montero que crea Philip K. Dick y lo evoluciona y establece, se sitúa en un mundo donde hay tecnohumanos, donde hay diversas razas, donde están los Estados Unidos de la Tierra. Hay muchas cosas muy muy interesantes que nos van a aportar mucho, ya veréis. Muy bien, pues bueno, sabiendo además que es una trilogía, ni más ni menos, como nos gusta un poquito, pues tenemos historia de Bruna para un rato. Alimento para el alma. Muy bien. We'll be right back. pequeño es el corazón, más odio alberga. Víctor Hugo. Yo estaba dispuesto a amar el mundo, pero nadie me entendía, así que aprendí a odiar. Mijaíl Lermontov. Sin amor, no merece la pena vivir. Ángela había pronunciado las palabras en voz alta, como el juez que dicta la sentencia definitiva sobre su propio destino. Y a continuación se entregó al dolor de manera voluptuosa, casi suicida. Al dolor y a la vergüenza, porque ¿qué era peor en un rechazo sentimental? ¿La pérdida del proyecto luminoso con el otro? ¿O la tortura añadida de sentir tu bochornosa falta de atractivo, tu inadecuación e insignificancia? No había mayor humillación imaginable que el desdén o la indiferencia del amado, que por añadidura reflejaban la indiferencia y el desdén del universo entero. Ángela tragó el buche de hiel de su último fracaso y tuvo la certeza, la certidumbre una vez más, de que ella era incapaz de suscitar cariño y de que el mundo la volvería a señalar con burla, como siempre, un cuchillo de pena. Los pedazos de su corazón cayendo al suelo con tintineo de lata. No, no había logrado que su amado la amara. Ni siquiera había conseguido que la tomara en cuenta. Había hecho de nuevo el ridículo. Y el ahogo de su propia ignominia la dejó boqueando. No podía soportar pensar en ello y, sin embargo, no podía apartarlo de su cabeza. El hermoso futuro que había imaginado junto a su amado se estaba derrumbando en estos momentos sobre ella, con fragor de avalancha. Ángela contempló las paredes del cuarto con estupor. ¿Cómo era posible que los muros no temblaran, que no se rajaran ante tal cataclismo? Se abrazó a sí misma, sintiéndose segura de seguir adelante. ¿Qué iba a hacer con sus días? ¡Ay, cómo iba a aguantar la pena de existir! ¿Y cómo lograría no despreciarse a sí misma? Sin amor, no merece la pena vivir, repitió, apoyando ambas manos sobre el diminuto lavabo de vapor e inclinándose un poco más hacia el espejo. Se miró con desmayo, lívida, ceñuda. La ancha y combada frente parecía aún más grande bajo la luz cenital. Arriba, cuatro pelos ralos de un tono indefinido que dejaban entrever el cuero del cráneo. Abajo, una nariz pequeña, una boca demasiado fina, y siempre tenazmente apretada, una barbilla huidiza. Era fea. Ya lo sabía. Era muy fea. Debía haberse operado, eso decían todos. Y el énfasis, incluso la irritación con que se lo decían, era ya un insulto, como si estuvieran enfadados por tener que mirarla. No entendían que Ángela necesitaba que la quisieran a ella toda, a ella de verdad. No a los mañosos retoques que pudieran hacerle en el rostro los cirujanos plásticos. Necesitaba probarse que era digna de ser amada. Ángela, todo el mundo se opera, es lo normal. Le había repetido una y otra vez su primer terapeuta, un hombre joven que lucía una cara de lo más vulgar. El típico trabajo básico y barato. Operada, seguirías siendo tú. Simplemente llamarías menos la atención. No, ¿qué va? Se equivocaba, el terapeuta, en eso y en tantas otras cosas. Ella siempre resultaría llamativa y chocante. Ella era demasiado distinta. Se lo habían demostrado una y otra vez todas las personas con las que se cruzaba. Desde la misma infancia, desde esa madre tan guapa a la que horrorizó, y desde los compañeros de las instituciones por las que fue rebotando, gente rechazada y jodida, que sin embargo siempre consiguió ponerse de acuerdo para rechazarla y para joderla a ella. Incluso entre los monstruos era el hazme reír. Por tanto, ¿para qué camuflarse? Llevaba intentando esconderse durante toda su vida y no le había servido de nada. Lo único que de verdad podía salvarla era encontrar a alguien que la amara tal cual era. ¿Resultaba tan difícil de entender? Pero si el propio psicoguía lo primero que quiso hacer fue mandarla al cirujano plástico, tan inaceptable le debía de parecer. Ella era un borrón en la escritura del mundo, una anomalía. Y no hubiera podido soportar tanta soledad si no hubiera sido por el dulce consuelo de los números. Eran tan bellos los números, tan fiables, tan ordenados, tan generosos en su accesibilidad. Vivió con ellos y triunfó con ellos. Durante varios años trabajó con sus fieles números a través de la red y la gente, que no la conocía en persona, la admiraba. Así logró ser independiente, tener su propia casa. Entonces apareció Ricardo, su vecino, que la miraba sin mostrar repugnancia. La miraba como si la viera. Cuando le conoció, Ángela sintió que había llegado a un lugar que siempre creyó inalcanzable. Ángela pensó, esto es el paraíso. Pero luego el vecino dejó de ser dulce y amable. Incluso parecía tenerle miedo. Y hubo aquel problema con la policía. Lo de la policía fue muy duro, incluso brutal. Ricardo fue su primer fracaso y también el comienzo de la búsqueda. Sin amor no merece la pena vivir, murmuró una vez más con sus labios resecos y erizados de pequeños pellejos. Llevaba 2 días sin comer, sin dormir, casi sin beber. Grandes círculos morados ensombrecían sus ojos. 2 días sin tomar las medicinas. Se sentía febril y la vida era una llaga, puro sufrimiento. pero la alternativa era peor. Esa fría tersura terapéutica, esa calma artificial y embrutecedora que le metían en las venas, la paz del cementerio. Forzarla a no ser ella, vaciar su cabeza. Lo que los otros llamaban curarse, para ella era borrarse. Ángela era capaz de visualizar su propia mente. La veía como una inmensa construcción geométrica, un poliedro con miles de caras de fulgurantes colores que giraban a toda velocidad dentro de la oscuridad de su cráneo. Y en cada ángulo había un número, un signo, una fórmula. Por eso se le daban también las matemáticas, porque lo único que tenía que hacer era contemplar su mente y las soluciones se encendían por sí solas. Todas las combinaciones numéricas posibles estaban ahí. Solo bastaba con saber mirar. Ángela sabía que no todo el mundo disponía de un poliedro chisporroteante en la cabeza. Y poder contar con esa belleza secreta era, sin duda, un refugio y un consuelo. Pero había algo aún más importante para ella. Había una energía capaz de movilizar todo eso que Ricardo había puesto en marcha. Y ese fuego sagrado era el amor. Por eso Ángela no quería que la cambiaran, porque ella sabía que era fea, muy fea, pero su amor era hermoso. Lo mejor que ella tenía, lo que la definía, era su pasión, que los terapeutas consideraban excesiva, obsesiva y desenfrenada. Pero ¿acaso el verdadero amor no ha de rozar siempre lo extremo, lo sublime, lo absoluto? El corazón de Ángela era un lago de afecto profundo y luminoso que amenazaba con desbordarse. Tenía un torrente de cariño para dar y nadie lo aceptaba. ¡Qué desperdicio! Moriría tal vez sin haber podido entregar a nadie la nuez de amor puro y recóndito que llevaba en el pecho. La amargura le revolvía las tripas igual que un veneno. Sí, otro fracaso más. Ángela le había ofrecido a ese hombre cruel el delicado tesoro de su corazón y él lo había rechazado. ¡Ay, qué insoportable humillación! El dolor la partía. Chilló. llevaba toda la noche sin dormir. Toda la noche en un desasosegado, afilado insomnio, vigilando el sueño de Lizar. El inspector de policía era una mole oscura que ocupaba gran parte de la enorme cama que compartían en esa velada. Roncaba Paul Lizar de cuando en cuando, un ruido sordo de motor al ralentí, que tampoco le facilitaba el descanso al androide. Pero no era eso lo que la mantenía espabilada. Lo que le impedía relajarse era la pena, o el miedo, o la rabia, o una mezcla de todo y algo más. Era la angustia de sentir que Lizar se le escapaba. Un barrunto de peligro y de dolor le oprimía el pecho. Se sentía desnuda, y no solo físicamente, como en efecto estaba. 3 años, 3 meses y 16 días. El inspector y la replicante llevaban poco más de un año de relación. Un tiempo no exento de conflictos, de desencuentros, de idas y venidas. Pero entre ellos siempre fluyó una atracción volcánica. Juntos eran un cataclismo natural. Sus pieles se derretían al rozarse y la sangre les ardía como la lava. La androide nunca había experimentado nada semejante. No se acercaba a Lizar, se zambullía en él y por unos instantes desaparecía. No más Bruna Husky, la tecnohumana de combate. No más esa replicante condenada a una vida cruelmente breve y a una muerte fija y ya programada. En el nido de los brazos de Lizar, vientre contra vientre y pecho contra pecho, machiembrados y convertidos en un único animal, ella era inmortal. La única eternidad posible para Bruna era la carne. Pero la noche anterior, la poderosa magia no había funcionado. Esta vez, la rep se había arrimado a la espalda de Lizar, había comenzado a acariciar sus musculosas nalgas, cúpulas perfectas. Había refrotado con pedigüeño culebreo su cuerpo desnudo contra la piel de él, cuando el inspector, sin siquiera volverse, murmuró: «Estoy agotado, Husky. Vamos a dormir». Husky. La llamaba por su apellido, cuando quería mantener la distancia. «Estoy agotado, Husky», decía. Era la primera vez que dormían juntos sin hacer el amor. ¿Era así como abarataban sus relaciones los humanos? Empezaban a no mirar del mismo modo a sus parejas, a crear rutinas de descuido, a ofrecer impenetrables espaldas a sus amantes. La carne como una muralla y no como una promesa. Pero ella era replicante, maldita sea. Ella no tenía tiempo que perder, no podía malbaratar un solo día, una sola hora, por todas las jodidas especies, si ni siquiera vivían juntos. Si quedaban, tenía que ser para darse por entero. Bruna no quería, no podía convertir el fuego de la pasión en la polvorienta, descuidada costumbre de los humanos, que creían tener tanto tiempo por delante que acababan dilapidándolo todo sin darse cuenta. Pensó en levantarse, como un ladrón en la noche, sigilosa, y marcharse a su apartamento. Cuando Paul se despertara, ella ya no estaría. Entonces la echaría de menos. O quizá no. Suspiró, agobiada. El amor era un combate, normalmente sin sangre, y ella tenía la sensación de estarlo perdiendo. Intentó serenarse. Era verdad que Lizar estaba muy cansado. Era cierto que todos llevaban una semana horrible. De pronto, los terroristas instantáneos, un confuso y poco peligroso grupo de activistas urbanos, habían cambiado radicalmente de estrategia. Hasta entonces, los INS se habían limitado a reventarse individualmente de cuando en cuando, sin causar apenas daños humanos. Nada más que un muerto y 3 heridos en los 5 años que llevaban de actividad, descontando a los propios suicidas. Pero ahora, y en tan solo 10 días, habían perpetrado un atentado masivo en Madrid y otro en Nueva Valencia, con un resultado total de 125 muertos y 3 centenares de heridos. Y esto solo con respecto a la región española, porque había habido otros ataques en diversos puntos de los Estados Unidos de la Tierra, en Berlín, en Nueva Shanghái, en Bogotá. Tras la matanza de Berlín, los INS habían lanzado un comunicado en el que asumían la autoría de las recientes masacres y declaraban que, puesto que el capitalismo mundial seguía asesinando día tras día a miles de personas en el mundo con su desigualdad criminal, ellos habían decidido redoblar su ofensiva y lanzar una guerra frontal contra el sistema hasta conseguir que se derrumbara. Y añadían que a partir de ahora se denominarían Ejército de la Justicia Instantánea, EJI, o Instant Justice Army, EJA, en el inglés global. Todo ello expresado de una manera mucho más ampulosa y rimbombante, desde luego. Pero lo más preocupante era que el nuevo EJI disponía repentina y enigmáticamente de unos medios materiales antes insospechados en los INS. Una infraestructura poderosa que les permitía pasar inadvertidos dinero y tal vez apoyo social para sostener todo eso. Y por desgracia, un nuevo tipo de explosivo indetectable por los métodos tradicionales y con una potencia de destrucción aterradora. Tras la deflagración, la desconocida sustancia, bautizada infierno por la policía, provocaba un fuego voraz cuyas llamas tenían la peculiaridad de avivarse tanto con el agua como con las espumas y brumas ignífugas de los bomberos, ya fueran de base acuosa o anaeróbicas, lo cual complicaba sobremanera las labores de extinción. Además, el calor alteraba los residuos del explosivo de tal modo que hasta el momento su composición no había podido ser desentrañada por completo. «¡Es el fuego griego!», había exclamado con horror Giannis, el viejo archivero amigo de Bruna. Y es que, al parecer, los griegos de la antigüedad poseían el conocimiento de un arma así, un fuego inextinguible que había sido como la bomba atómica de la época y cuyo secreto nunca fue descubierto. Thank you. La inmensa Oli se acercó con la botella de vino en la mano y le rellenó el vaso sin siquiera haberlo pedido. A veces era un asco que te conocieran así de bien, se dijo Bruna. ¿Qué es de Lizar? Preguntó mientras le ponía una tapa de aceitunas. No tengo la menor idea, respondió la rep con excesiva rudeza. Oli le lanzó una ojeada inquisitiva y rápida. Hoy lo he visto en las pantallas públicas. ¿Ah, sí? Sí, pero no era de hoy. Estaban repitiendo algo grabado hace unos días. Y sale todo el rato con lo de los jodidos ins. Eji, ahora son el eji, ya sabes. Ya, los mismos soplapollas de siempre, pero más cabrones. Y con ayuda, ¿eh? A ese es al que hay que buscar. Al cabrón nuevo que les está ayudando. O utilizando, claro. Dicho lo cual, giró dificultosamente sobre sí misma y se alejó con majestuosa lentitud. A Bruna siempre le fascinaba observar sus casi imposibles desplazamientos a lo largo del angosto espacio que había tras la barra. Era como un buque de gran tonelaje atravesando una esclusa demasiado estrecha. La negra Oli era tan increíblemente gruesa, tan paquiderma, en fin, que bien podía ser una mutante. Quizás se había quedado así tras un mal salto de teleportación. Pero cualquiera se atrevía a preguntarle nada. ¿Tendrías razón en lo del nuevo cabrón que utilizaba los ins? Bien podía ser. Oli era tan sabia como una Buda. Hola, Bruna, ¿qué tal? ¿Dónde has dejado a Paul? La detective dio un respingo y descubrió con horror que el viejo Janis, su viejo amigo, acababa de dejarse caer en el taburete contiguo, con sus cuatro pelos alborotados y su patética cara de arrugado mandril. Este sería peor. Este no pararía de preguntar. No sé. Andará por ahí salvando el mundo. Me pillas yéndome, dijo la rep, mientras se ponía de pie de un salto y salía huyendo, dejando al archivero con la palabra en la boca. Ya camino de la salida, levantó la voz y el brazo. ¡Apúntalo en la cuenta, Oli! ¡Bum! Retumbó la puerta al cerrarse detrás de ella. El silencio de la noche y la soledad de la calle fueron un alivio tras el bullicioso ambiente del bar, siempre demasiado ruidoso por lo pequeño. Bruna advirtió que con las prisas había salido con la copa en la mano. Si la veía un pack, la multarían. Pero el bar se encontraba en un callejón poco transitado, y era cerca de la una de la madrugada. Así que se recostó en la pared, disfrutando del ligero frescor de la madrugada, un humilde remedo del invierno, y dio un trago a su vino. No veía a Lizar desde la mañana del día anterior, desde que el inspector recibió aquel regalo grotesco, el pingajo de carne con su nombre tatuado. Bruna había tomado la decisión de no ponerse en contacto con él, de no llamarlo, de hacerle sentir su lejanía, pero no había podido demostrarle su frialdad, porque no había vuelto a saber de Paul. Claro que tampoco había transcurrido tanto tiempo, ni siquiera 48 horas, aunque se cumpliría muy pronto. En otras ocasiones habían pasado muchos más días sin hablarse, y aún así, esta vez lo estaba llevando mal, muy mal. ¿Cómo era posible? Cada día más débil y más furiosa. ¡Ah! Exclamó frustrada. Apuró la bebida de un trago, y luego estuvo a punto de estrellar la copa contra el suelo, pero se acordó de Oli y, refrenándose, la depositó cuidadosamente en un extremo del dintel. Mientras se enderezaba, tomó una decisión. Se metería un caramelo y se iría a la cama con alguien. El tratamiento habitual contra las tonterías. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. Bruna despertó en brazos de su vieja amiga la resaca y con la agotada sensación de haberse acabado de acostar. Cosa que debía de ser verdad. Antes de abrir los ojos, mientras las sienes le martilleaban, la androide calculó que llevaba por lo menos un mes enhebrando excesos. Demasiadas copas de vino noche tras noche. Dolor de cabeza y arrepentimiento cada mañana. Pero el arrepentimiento de hoy era descomunal, se dijo, estremecida, mientras iba rememorando lo que recordaba de la víspera. Que era poco, y ya era demasiado. ¡Qué estupidez haber tomado la oxitocina! Por no mencionar la botella de blanco. Debo de ser la única rep con sentimiento de culpa. ¡Ay! Gruñó sin despegar los párpados. Aunque los tecnos de cálculo e incluso los de exploración podían poseer personalidades complejas, en los de combate predominaba la simpleza. No convenía que tuvieran problemas de conciencia. El arrepentimiento se avenía mal con la eficacia bélica. Pero ella, claro, ella de entre todos los tecnohumanos de la Tierra había tenido la mala suerte de contar con un memorista como Pablo Nopal. Todos los reps sabían que las reminiscencias de su infancia y de su primera juventud hasta el momento de su activación a los 25 años eran memorias implantadas. Pero los estudios habían demostrado que tener recuerdos, incluso conociendo su falsedad, contribuía a la estabilidad emocional de los androides. De modo que los reps venían con una MEMA artificial de serie, y la carrera de memorista se había convertido en una pingüe salida para los escritores, sobre todo para los más mediocres. El problema era que Pablo Nopal, el memorista de Bruna, no era en absoluto mediocre. Era un tipo retorcido, probablemente malvado, puede que incluso un asesino, pero era un buen novelista y un hombre singular. Husky visualizó a Nopal contra el telón rojizo de sus párpados cerrados. Elegante, atractivo, esquinado, oscuro. Las memorias artificiales de los tecnohumanos constaban tan solo de 500 escenas y eran de una convencionalidad plana y tediosa, vaporosos relatos de familias felices, fiestas de cumpleaños, perros saltarines. Sin embargo, Nopal había hecho con Bruna algo totalmente ilegal y terrorífico. Le había escrito una MEMA atormentada y larguísima, con varios miles de escenas. Aún peor, le había dado a Husky sus propios recuerdos. Y la vida de Nopal había sido atroz. Padres asesinados, maltrato en el centro de acogida de menores, abusos del tío carnal que después lo adoptó. Cuando Bruna se enteró de que arrastraba el pasado de Nopal a sus espaldas, comprendió por qué ella siempre se había sentido diferente. Un monstruo entre los monstruos. «Todo este dolor que me has dado, ¿para qué?» le gritó un día la rep a su memorista desesperada. «Posees muchas más escenas que los demás tecnos. Eres mucho más compleja. Conoces la melancolía y la nostalgia, y la emoción de una música hermosa, de una palabra o un cuadro. Quiero decir que también te he dado la belleza, Bruna. Y la belleza es la única eternidad posible», le contestó Nopal. ¿Tendría razón? Husky se preguntó, como había hecho en otras ocasiones, si hubiera preferido poseer una MEMA más simple. Respiró hondo, sintiendo cómo la jaqueca golpeaba sus sienes y la congoja su pecho. Apretó los dientes hasta que le dolieron. Hubiera preferido no ser rep. Hubiera preferido no morir. 3 años, 3 meses y 14 días. Thank you. ese jueves, después de dejarme, Paul pasó por la brigada un momento y luego volvió a irse. Su ausencia no preocupó, porque solía estar mucho tiempo fuera. Suponen que se encontraba siguiendo alguna pista, pero nadie parece saber dónde iba. Ya sabes lo reservado que es. Las alarmas saltaron al día siguiente, o sea, ayer, cuando no llegó a la reunión que él mismo había convocado. Le llamaron, pero no contestaba. Intentaron rastrear el móvil, pero su señal ha desaparecido por completo. No existe. No está. Así que fueron a su apartamento y como no abría, entraron por la fuerza. No había nadie. En los protocolos de seguridad de la casa vieron que yo tenía una autorización doméstica y también que había estado con él la noche anterior, la noche del miércoles. Por eso vinieron a buscarme. Bueno, por eso y porque supongo que en la brigada deben de saber que Lizard y yo nos vemos de cuando en cuando. La angustia era un zumbido sordo, un temblor constante de sus vísceras por debajo de la calma profesional a la que Husky quería aferrarse. Lizard desaparecido. Que hubieran borrado la señal de su móvil era malo, muy malo. Su amigo Yanis la miraba descompuesto y retorciéndose literalmente las manos. Su miedo evidente tampoco la ayudaba. «Madre mía, Bruna, madre mía, ¿qué crees que puede haberle pasado?», gimió el viejo archivero. «Que el tarado psicópata que le mandó el retal de piel lo haya degollado». Que los tarados psicópatas de los Sims, cuyo atentado estaba investigando, lo hayan hecho volar por los aires. Que cualquier otro tarado psicópata lo haya cortado en pedacitos. Por un instante imaginó el corpachón del inspector, ensangrentado y sin vida, tirado en cualquier callejón inmundo como una res sacrificada. «No lo sé», contestó de malos modos, y tras hacer un esfuerzo para controlarse añadió, «Todavía, todavía no lo sé, todavía». Bruna había ido a ver al archivero para traerle a Bartolo, su mascota, el dragón. Iba a concentrar todas sus energías en la búsqueda de Lizard y no podía atender al dragón. «Pobre Yanis», se dijo la androide con una punzada de contrito afecto. Siempre acababa haciéndose cargo de las responsabilidades de la rep. El archivero había terminado por adoptar a Gaby, la niña rusa que Husky rescató de una zona cero. Y Bartolo probablemente pasaba más tiempo en casa de Yanis que con ella. Sobre todo, la adopción de la rusa había sido heroica, porque la niña era feroz. Demasiada energía y demasiada malicia para un hombre de más de 70 años. «¿Qué tal está Gaby?», preguntó la rep con un vago sentimiento de culpabilidad. El archivero sonrió feliz, y sus chupadas mejillas se llenaron de chocantes arrugas. Parecía la cara de un mono, o una imagen sacada de un documental antropológico. La manía que Yanis le tenía a la cirugía estética hacía que fuera uno de los pocos viejos no operados de la Tierra. «Muy bien, mucho más civilizada, más centrada. Esta semana no la han expulsado de clase. Increíble, ¿no? Estoy contentísimo». Y en efecto, de pronto, el rostro de mandril del archivero irradiaba una felicidad jovial y luminosa. «Ya se le había activado la bomba», se dijo la rep con cierto fastidio. Al inestable Yanis, propenso a súbitos ataques de melancolía, le habían implantado una bomba de endorfinas junto a la amígdala central. En el cerebro, el último grito en la terapia contra la depresión. Cuando su equilibrio psíquico se desplomaba, la bomba entraba en funcionamiento. En esta ocasión, la angustia por la desaparición de Lizard había debido activar el artilugio, a saber si lo que había contado de Gaby era cierto. Cuando estaba sumido en la química beatitud del implante, el archivero era poco fiable. «Y lo más increíble de todo es que incluso tiene una amiga. Justamente está aquí ahora. Están en su habitación. ¿Quieres entrar a saludarla?». No, no quería. Bruna nunca se había llevado bien con los niños. La desasosegaban, la turbaban. La obligaban a pensar en esa etapa vital que la androide solo conocía por los recuerdos falsos que le había implantado su memorista. Los niños le producían siempre un poco de asco. Una vaga sensación de náusea. Además, lo único en lo que podía ahora pensar era en buscar a Lizard. No, mejor no. «Espera, se me ha ocurrido una idea buenísima. Justamente estaba pensando en prepararles algo de comer a las niñas. ¿Por qué no te hago también algo a ti? Te lo tomas y luego te vas. Estoy seguro de que no te cuidas nada», gorjeó Yanis en pleno paroxismo de diligencia feliz. Esa mañana, en la brigada, después de contar todo lo que sabía, de confirmar que el retal de carne que estaba en el laboratorio era el mismo que había recibido el inspector el jueves antes de desaparecer, y de conseguir que el seguro de la policía se hiciera cargo de arreglarle la cerradura que le habían reventado con el ariete neumático, Bruna habló con los técnicos forenses. Era piel humana, en efecto, y pertenecía a una mujer en torno a los 40. Su ADN no estaba registrado. El fragmento había sido lavado, lo cual dificultó el análisis, pero aún así era seguro que la mujer estaba viva cuando sufrió la mutilación, que la carnicería había sucedido en las 24 horas anteriores, y que como no parecía haber trazas de sedantes ni anestésicos, se diría que le arrancaron la piel sin ningún paliativo para el dolor. Lo cual había hecho pensar a los investigadores que podría tratarse de otra víctima, de alguien quizá muy cercano al inspector, y que al mandarle el despojo le estaban enviando un mensaje que tal vez hubiera provocado que el policía hiciera algo que le puso en peligro. ¿Estaba segura de que el inspector Lizard no había dado muestras de reconocer el macabro regalo? Sí, sí, Bruna estaba completamente segura. Ella sabía bien cómo era Paul, respondió muy seria. Pero ahora no lo tenía tan claro. ¿De verdad lo sabía? Bruna suspiró con desasosiego. ¿Y si no era así? Puede que se estuviera confundiendo. Esto es, quizá Paul la hubiera engañado cuando recibió la caja. El inspector y su rostro de piedra. Al principio, la rep incluso había pensado, aunque no se lo dijo a nadie, que la piel podía ser de la madre de Lizard. Los padres de Lizard eran un enigma. Lo único que sabía Bruna, lo único que le había contado el inspector, era que cuando éste tenía 8 años, sus padres habían sido detenidos y condenados a prisión por un delito que la rep ignoraba. Una vecina replicante le acogió y crió hasta morir de su TTT, cosa que sucedió cuando Lizard tenía 15 años. Por lo visto, el inspector no había vuelto a contactar con sus padres, ni sabía nada de ellos, ni siquiera si estaban vivos. Claro que todo esto podía ser falso, o incluso podía ser una de esas medio mentiras que Bruna se había dado cuenta, los humanos solían contarse a sí mismos. Según los técnicos, la mujer torturada tenía unos 40 años, y dado que Paul había cumplido ya los 43, no podía ser su madre. ¿Una hermana, quizá? Nunca le dijo que tuviera hermanos. Claro que nunca le dijo gran cosa. Por otra parte, los del laboratorio también podían estar equivocados, así que Bruna decidió mentalmente que seguiría la pista de los padres, por si acaso. Sin embargo, lo primero que iba a hacer era ir a ver a Natvel, el tatuador esencialista que ya la habría ayudado en el caso de los tatuajes de poder labáricos. La secta a la que Natvel pertenecía era de origen maorí. Aseguraban ser capaces de atrapar el aliento vital de las personas por medio de su tatuaje esencial, de una forma grabada en la piel que las representaba. A Bruna le reventaban todos esos cuentos esotéricos, sus pomposas jerigonzas y sus remilgos. Por ejemplo, el esencialista estaba totalmente en contra de los tatuajes de láser y le horrorizaba la línea que Husky llevaba en el cuerpo. Pero pese a esto, Natvel le caía bien y desde luego conocía su oficio. Quizá pudiera decirle algo del pingajo de carne, del atroz retal marcado con el nombre del inspector. Lizard desaparecido. Lizard quizá muerto. La angustia aleteaba dentro de la jaula del pecho de la rep como un murciélago atrapado en una habitación. 3 semanas atrás, un atardecer especialmente sereno, antes de que comenzara la escalada de violencia de los Inns, hicieron el amor en el sofá del policía y al terminar, de manera natural, Bruna se acomodó sobre las rodillas de él. Había sido un cambio de posición en realidad pequeño, pero allí estaban los dos, en la divina calma de los cuerpos saciados y agradecidos. Lizard repantingado en el sofá y Husky, tan grande ella, sentada en el regazo del inspector y apoyada en su carnoso pecho como una niña. Y así, así se sintió el androide de pronto. Se sintió la niña que nunca fue. Experimentó una debilidad y un deseo de protección que jamás se había permitido. El olor embriagante de Paul, su carne musculosa y tibia, los fuertes brazos que la anclaban al mundo. El sol se ponía en una esquina de la ventana y las sombras se iban espesando en la habitación como un humo nocturno. Algo se fundió en lo más recóndito del cerebro de Bruna. Un cristal de hielo. «Me da miedo lo que queda por venir», susurró. El final de su corta vida, el doloroso y terrible TTT, pero también la decadencia de su relación con Lizard, el desapego, la probable ruptura. Todo se acababa, todo se perdía. «Ojalá me muriera ahora mismo, aquí, entre tus brazos», añadió con voz ronca. Esa frase arruinó el momento, la tarde, la vida. Nada más decirlo, a Bruna le entró el pánico. Había sido demasiado sincera. Había mostrado demasiado claramente su necesidad de él. La rep no solo sintió cómo su cuerpo se iba poniendo rígido, sino también cómo se embaraba el cuerpo de Paul con simetría perfecta. Y ahí se estropeó su relación. Aquí os dejamos con la novela empezada, planteada, con la intriga, con el amante, con el misterio, con la trama negra, con el desafío de nuestra Bruna Husky. Lo que viene siendo lo mejor, Joaquín, lo mejor. Exactamente, ahí, con esa inquietud por la muerte, con esos 3 años, 3 meses y 16 días que le quedan hasta que su muerte programada acontezca. El TTT, ¿qué será ese TTT? Exactamente, porque los tecnohumanos están programados para vivir solo 5 años. Por eso quieren, como en la película, volver y repararse y tener una esperanza de vida. De ahí viene su drama existencial. Tienen que ser epicúreos, tienen que celebrar el día, el amor, todo. Por eso la mujer no duerme. Pues celebremos y no durmamos los próximos días. Eso es. Así que perseguir el libro de Rosa Montero, Los tiempos del odio, la trilogía de Bruna Husky. Y hasta la semana que viene en Historias con Swim. La Largoita Amasaspi Irratia de Bilbao.